inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Potrerillos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita y en Salto Encantado, la tarde en Paraná y en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén, señor Iván Campos. Bienvenido, ¿eh? Nuevo operador, nuevo año, las cosas se renuevan. Atrás quedaron esos viejos operadores de Radio Galena, ¿eh? Pero por suerte tenemos nuevo operador. ¿Está usted de acuerdo, señor Luca Darwich? Totalmente, por supuesto. Muy bien, a través de todos esos puntos y en intermedio de la net, allí viajamos a través de Farco, la señal satelital que nos transporta, mandando nuestro mensaje al confín del universo, a otras fronteras y otros límites, allí donde quizás exista alguna otra comunidad como la nuestra que pueda recibir nuestro mensaje, decodificarlo y atreverse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Alan Good, científico del célebre MIT, sugirió que el universo podría comportarse de forma análoga al agua cuando se la sobreenfría. Es decir, se reduce su temperatura por debajo del punto de congelación sin que se forme hielo. En el caso del universo, la temperatura podría estar por debajo de lo que se dice el valor crítico, sin que la simetría entre las fuerzas se rompa. Para aquellos que son sensibles, es bueno aclarar que desde ya esto en nada se vincula con el sufrimiento. Should we try this again? We'll hold. En internet también viaja nuestro mensaje a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, Radio Colaborativa, no se equivoque, señor Leo, anote bien, y Radio Touch de Villa Urquiza. Un gran agradecimiento a Nahuel Montaño, que hace tanto por nosotros desde allí. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y, por supuesto, frecuencia cero. Que la simetría entre fuerzas no se rompa implica que el universo estaría en un estado inestable, con más energía que si la simetría hubiese sido rota. Puede demostrarse que esa energía extra especial tendría un efecto antigravitatorio. Habría actuado como la constante cosmológica que Einstein introdujo en la teoría de la relatividad general, cuando estaba tratando de construir un modelo estático del universo. Algún malicioso lo podría acusar de intentar hacer creer. en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar. Allí también se nos puede encontrar junto con Gigantes Bajo el Sol, Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles de Quique Cualeano y El Retorno del Gigante de Gustavo Bolasini, ¿eh? Y haciendo aquí memoria con Iván Campos, ¿eh? De la buena música, de los buenos tiempos, de nuestros amigos Medina, de Musical Box. Bueno, un montón de gente, ¿sí? De la FM Palermo. Seguramente también recordará a la gente de La Salamandra, ¿eh? Un gran afecto para todos ellos, ¿eh? ¿Cuántos recuerdos vuelven con la música? Bueno, allí en www.rockprogresivoradio.com.ar estamos junto a radios tan trascendentes e importantes como Mexicali Prog y Delicious Agony. Si consideramos que el universo estaría ya expandiéndose exactamente de la misma forma que en el modelo de un Big Bang caliente, el efecto repulsivo de la constante cosmológica de Einstein habría hecho que el universo se expandiese a una velocidad siempre creciente, incluso en regiones donde hubiese más partículas de materia que la media. Cuando le explicamos a Leo Montenegro esto, siempre dice que es aquí donde se marea porque visualiza un río de whisky. We'll be right back. Nuestro mensaje se escucha a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza. 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9, no te equivoques, Leo, en Esquel a través de Radio Caleuche y 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe. Sí, a través de ella sale emitido nuestro mensaje y la música de Tommy Bolin, que tanto le gusta a mi querido amigo Iván. La habíamos elegido para él precisamente, pero bueno, no todo es tan así, ¿eh? A veces la casualidad se presenta. En regiones del universo con más partículas, la atracción gravitatoria de la materia habría sido superada por la repulsión debida a la constante gravitatoria efectiva. Así, esas regiones se expandirían también de una forma inflacionaria acelerada. Hernán Yunes, que está siempre aquí en la radio, cierra los ojos y piensa que una de esas regiones es Argentina, donde también hay una inflación acelerada y todo se pone al rojo. Se diría que hasta se ven cielos rojos.

Nuestro mensaje al cosmos también viaja a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba, 103.5 FM Salto Encantado en Misiones y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Sin olvidar al sistema integrado de radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos a través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Del mismo modo que los pliegues en un globo se alisan cuando se hincha, toda irregularidad en el universo resultaría en un estado suave y uniforme como el actual, lo que nos hace pensar que podría haberse desarrollado, no obstante, a partir de muchos estados iniciales, no uniformes, diferentes, como una canción nueva deviene de un canto antiguo.